casa de mi padre. Defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares. Perderé los intereses, las rentas, los dividendos. Pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos. Y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie.